espacio particular. Estamos medios cortos de lugar. Y entra gente para sumar. Se vuelve chico este mundo como va a variar. Señor Gastón, tenemos espacio para un montón. Igual a vos, no tengo cara de ser un campeón. Lugar más flor ya no puedo estar, por eso de